Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a mí me toca, soy técnico de la rama masculina. Estamos aquí en la provincia agradeciendo gobierno y federación también de mi parte. Y bueno, pasar un nuevo campus, como le llamamos nosotros, o concentración, para seguir trabajando con los chicos que son los momentos en donde juntamos a todos los chicos del país, como dijeron quienes hablaron anteriormente. Son oportunidades que cada tantos meses nos estamos juntando y los vemos a todos los chicos, porque cada uno entrena en su lugar de origen o cerca de su lugar de origen. Y bueno, son lindas oportunidades para que se vean otra vez las caras todos. Y a mí me permite también ver a quienes no estoy, a quienes no veo asiduamente, ¿sí? Cada vez van quedando menos chicos en estas concentraciones. Empezamos con muchos chicos allá por el año pasado, fue Touch. Octubre, noviembre. Octubre, noviembre. Y bueno, van quedando, se va decantando. Y bueno, la rama masculina tiene muy buen nivel. Cuesta ir decantando a estos jugadores. Y también tenemos gente de Mendoza, gente de San Juan, gente de Mar del Plata, gente de Entre Ríos. Gente de Buenos Aires, de La Plata. Así es que bueno, muy buen nivel, por lo menos en la rama masculina, muy buen nivel y cuesta que los chicos vayan ir dejando de lado a algunos chicos, pero bueno, pensamos llegar bien parados a lo que va a ser Buenos Aires 2018. Creo que vamos a llegar con un buen nivel de juego con estos chicos que están. Yo particularmente soy de Mendoza, también me toca. Es raro como a ustedes, nos ven como bichos raros porque nos dicen en la montaña cancha de beach, porque también estamos en un lugar, soy de Tunuyán, a 80 kilómetros al sur de Mendoza, y también estamos así casi en la precordillera, y también tenemos un centro allí para entrenamiento, y bueno, es medio raro, pero yo le digo que se puede, hace muchos años que nosotros estamos trabajando allí en Mendoza con el beach volley, como les dije, con similares características que ustedes. Hoy en día dos chicos, dos varones, están dentro de los probables que pueden llegar a estar en Buenos Aires 2018, así es que eso habla de que sí se puede, por más que por ahí hasta nos nieva, pero sí se puede. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos estado entrenando hace 3 meses en forma ininterrumpida, el tiempo nos ha acompañado. Incluso les estaba contando a los chicos porque no me creían mucho, hemos tenido que regar la cancha porque ha estado hasta caliente la arena. Así es que bueno, ha sido un año medio atípico, pero lo hemos aprovechado lo que más hemos podido. Raúl Moreno, presidente de la Federación Riojana de Vóley. Otro compromiso más importante que tiene la